Bueno, escuche muy bien, porque en un plan de 30 años, un sistema que hoy en día se proyecta hacia 30 años, 2025 al 2055, para poder tener una idea en cuanto al portafolio de proyectos. Conectividad e integración territorial, más de 2.000 proyectos. Habitabilidad en centros poblados, más de 13.100 proyectos. Seguridad hídrica, más de 5.700 proyectos. Seguridad energética, más de 1.440 proyectos. El Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055 es un instrumento multisectorial que incorpora nuevas tipologías de infraestructura, ámbitos y actores, tanto públicos como privados, y a nivel regional y nacional amplía su horizonte temporal a 30 años, expandiendo el ámbito de propuestas, integrando también lineamientos de política pública y dinámico y flexible también con el pasar del tiempo, capaz de adaptarse a los cambios y necesidades futuras de nuestro país. Bueno, para conversar de esto y mucho más a esta hora de la mañana está para hablar de este Plan Nacional de Infraestructura Pública el Seremi de Obras Públicas de la Región de Antofagasta, don Pedro Barrios Castillo, a quien aprovecho de saludar. Don Pedro, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Carnaval. Un gusto poder conversar de un plan tan ambicioso. A 30 años el día de hoy se prevé y se proyecta. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Y qué gusto estar en la Carnaval, pudiendo contar estas buenas noticias del gobierno. Esta es la presentación de un plan, ¿no es cierto?, que viene siendo trabajado por más de 2 años a lo largo y ancho del país y, por supuesto, dentro de nuestra región. Bueno, don Pedro, en distintos ámbitos, conectividad, habitabilidad de centros poblados, seguridad energética y seguridad hídrica, son 4 pilares fundamentales que hoy en día también abarcan en poder llegar hasta los lugares más recónditos también de nuestro país, muchos poblados que también están muy apartados. Hoy en día, el Ministerio de Obras Públicas también llega con toda esta cantidad de proyectos también a estos 30 años de que se expande también. Mira, como te decía, este es un trabajo que se viene realizando desde hace ya bastante tiempo, con reuniones con expertos, con gente de la academia, pero sobre todo con mucha de la población que hoy día tiene demandas, que tiene carencias, que tiene necesidades en su calidad de vida. Y en la región este plan recoge un poquito más de 800 iniciativas hoy día. 46.000 millones de dólares es el costo aproximado que tenemos hoy día en la región en los 4 ámbitos que tú has señalado. Aquí hay iniciativas que vienen a cumplir, ¿no es cierto?, con salvar falencias que durante mucho tiempo han tenido algunas comunidades, como es el acceso a los servicios básicos, energía, agua, alcantarillado, y otras de futuro, como lo es el corredor bioceánico, apuesta regional importante para el desarrollo, para poder diversificar la matriz productiva regional. Así que estamos muy contentos como ministerio y como gobierno de poder hacer entrega, hacer presentación de esto. Este no es un plan estático, es un plan más bien muy dinámico, que tiene considerado una serie de calibraciones a lo largo de estos 30 años y que hoy día nuestro trabajo fundamental está centrado en poder hacer que esta iniciativa pueda permanecer a lo largo del tiempo independiente de quienes sea el futuro gobierno. El gobierno de turno. Bueno, recordemos que este nace como una actualización también del plan director de infraestructura pública, claramente para poder actualizar la normativa o la ley que, por ejemplo, venía desde la década de los 90. Acá se han considerado una serie de planes que venían exactamente de la década de los 90, entre ellos los últimos planes directores, que claro, van perdiendo vigencia, se van ejecutando obras, se van demandando otras distintas, ¿no es cierto? El cambio climático nos ha obligado en algunos casos de forma bastante fuerte el poder y tener que actualizar diseño, tener que actualizar obras y construir otras que no estaban consideradas y que producto de aquello debemos considerar como ministerio. Bueno, recordemos que Chile enfrenta grandes desafíos, una triple transición demográfica, climática y tecnológica, que acelera brechas y riesgos que debemos abordar, pero que también nos plantea oportunidades a desarrollar. La actual infraestructura pública debe fortalecerse para abordar una nueva etapa de desarrollo y es necesaria para el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales el 92% se asocia a infraestructura. Se requieren consensos por parte del Estado, el sector público, las autoridades regionales y comunales para disponer de un marco global de infraestructura pública a 30 años específicamente. A 30 años, sí, es un plan muy ambicioso, de larga data, y por lo tanto estamos haciendo importantes esfuerzos en que esto quede como una ruta, una de las rutas, ¿no es cierto?, para ir acercándonos a tener una, por supuesto, una mejor calidad de vida, que es lo que nos motiva a todos, para cada uno de los habitantes de la región. Bueno, Seremi, tengo entendido que se priorizan más de 22.000 proyectos con una inversión cercana a los 366 billones de pesos. Así es, esas son las cifras nacionales. Hay proyectos de infraestructura aeroportuaria, portuaria, carreteras, hospitales, o más bien dicho, sector salud, sector educación, servicios básicos. Este es un plan que además involucra al sector privado con ciertas inversiones que están contempladas a realizar, como todo lo que tiene que ver con energía, y también propone algunas alianzas público-privadas para el desarrollo de algunas otras condiciones que pudiesen conducirnos a un mejor accionar. Bueno, dentro de los pilares también habla mucho del tema de la descentralización y desarrollo territorial, lo que hoy en día también alcanza también para poder priorizar, y se lo comentaba al inicio de la entrevista, de hoy en día poder llegar también a comunidades muy alejadas también de nuestro país. Bueno, por eso mismo el lanzamiento se hizo el jueves pasado por parte del presidente, del lanzamiento del Plan Nacional, pero a partir de ahí nosotros, aún recién terminado el lanzamiento por parte del presidente, lo hicimos acá a nivel regional con nuestra delegada, con nuestros delegados provinciales, con Seremi, pero sobre todo con participación de la sociedad civil. Es muy importante esto porque va, ¿no es cierto?, buscando los caminos para hacer que esta ruta quede institucionalizada. Aquí hay iniciativas en sectores, como tú señalabas, muy, muy alejados, en sectores que no han tenido, por distintas razones, porque las metodologías, porque la ley, porque no han tenido solución durante muchos, muchos años. Este es un encargo muy importante del presidente Boric, por lo tanto, es llegar a todos con una mejor calidad de vida. Y acá habla también de las distintas proyecciones demográficas para los tipos de vivienda que vendrían el día de mañana. Lo que te decía, pues, o sea, no solo el cambio climático nos obligó a rediseñar, a reformular e incorporar distintas iniciativas, sino también hay que tener en consideración cómo se va a mover el país demográficamente, cuáles son las localidades que pudieran tener mayor desarrollo, cuáles son las localidades que requieren en ese, para ese mejor desarrollo o para un desarrollo productivo distinto al que tienen hoy día, infraestructura pública para un mejor funcionar. Claro, porque aquí también se inserta la proyección también de ingresos por los distintos hogares que hoy en día forman nuestro país. Así es, aquí se ha hecho un mix bastante importante, como te decía, actualizando cuestiones, pero también incorporando lo que hoy día ocurre, lo que es regionalización, lo que es cambio climático y las proyecciones que los distintos mundos de la economía tienen, por ejemplo, para el país, para la región. Para nadie es un misterio que esta región lidera en energías, por ejemplo, renovables, pero también las proyecciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la política y con el establecimiento de las distintas comunidades. Bueno, para que la gente se haga una idea, de cuando el presidente lo anunciaba en su momento, habla específicamente del fortalecimiento de corredores bioceánicos y sus pasos fronterizos, el reforzamiento de la red aeroportuaria, el mejoramiento del sistema de puertos, la ampliación de la red de ferrocarriles, avances en la cobertura y calidad de la infraestructura vial, la transformación digital del Estado como política de cohesión territorial, más acceso y calidad de la infraestructura de salud, educación y seguridad, agua y saneamiento para todas las personas y avance en combustibles verdes y también lo que hoy en día vemos en gran parte de la región, el tema de la electromovilidad. La electromovilidad, sin duda. Que llegó para quedarse. Que llegó para quedarse, que no está exenta de algunas necesidades. Uh-huh. La electromovilidad nos ha obligado a una serie de cambios y nos va a seguir obligando a una serie de cambios, y eso tiene que quedar plasmado y es parte también de este plan de infraestructura pública. Bueno, acá hay un tema también muy ambicioso por lo demás, Jeremy, porque si hablamos dentro de la seguridad hídrica, es poder tener el 100% de saneamiento y cobertura de agua potable urbana y rural, algo que no existe en muchas localidades hoy en día. Algo que no existe, eso es lo que les decía, estamos aquí contemplando, independiente del tamaño de la localidad y la localización de esta, uh-huh, está contemplada dentro de este plan. Este plan ya partió, hay cuestiones que ya como gobierno estamos resolviendo. Hace muy poquito, por ejemplo, solo para señalar en el ámbito del agua potable y el alcantarillado, estuvimos en la localidad de Camar, que ha logrado obtener la resolución sanitaria de agua potable y alcantarillado. Uh-huh. Eso que alguien podría decir, ¿y ese papel para qué sirve? Ese papel es muy importante, no solo para saber que cada uno de los vecinos y vecinas toma agua de calidad, sino permite el desarrollo productivo. Cuando usted instala un local de venta de alimentos, por uh-huh, ejemplo, le piden que el agua que usted está usando está certificada. Y la localidad hoy día lo cuenta. Así como esa, estamos trabajando en una serie de localidades para que ocurra lo mismo y su desarrollo productivo, ya sea vía turística, ya sea vía hoteles, entrega de alimentos y qué sé yo, pueda estar resuelto. Y lo que significa también dentro de la seguridad hídrica, que más de 800.000 personas hoy en día tengan acceso al agua potable a través de las distintas desaladoras. Eso es lo que en la pregunta anterior le decía, o sea, nos obligó a incorporar el cambio climático una serie de soluciones que antes no estaban pensadas. Uh-huh. Antes se suponía que en el tema de agua había agua suficiente. Y hoy día eso va de la mano en esta región, por ejemplo, con la incorporación de desaladoras. Y esas son tecnologías modernas, son otra serie de servicios, pero que al final del día lo que vienen a hacer es a garantizar, ¿no es cierto?, que cada uno de los habitantes de la región pueda contar con agua en cantidad y en calidad adecuada. Lo que pasa en muchas caletas de pescadores aquí en la ciudad de Antofagasta, en la región específicamente, sector costero, que muchas caletas de pescadores hoy en día han avanzado también en poder contar con distintas plantas desaladoras que han también surgido de acuerdo a sus necesidades. Así es, por ejemplo, la localidad de Paposo cuenta con una planta desaladora de agua de mar que le garantiza suministro a la totalidad de la población. Estamos trabajando en otra, vamos a dejar instalada en los próximos meses la planta de Carolina de Michilla, ¿ya?, que se repuso completamente, y en el futuro localidades costeras como cercanas a Tocopilla, como Caleta Buena, están en desarrollo sus iniciativas para que también cuenten con agua potable producida a través de desalación de agua de mar. Bueno, dentro de estos 22.000 proyectos, si hablamos en tema también de habitabilidad en centros poblados, la creación de más de 200 establecimientos de educación pública, el 100% de conservación de la edificación también de la salud, y el 80% de reposiciones, ampliaciones y conservaciones de distintas unidades policiales, Jeremy. Las unidades policiales son hoy día una cuestión de interés básico de uh-huh, la comunidad. reviste mucha importancia. Hay que recordar que la región entregamos hace muy poquito la segunda comisaría, sí. Quienes somos de Antofagasta recordamos cómo era esa comisaría no hace tanto, y así estamos invirtiendo en Ollagüe, también en el caso de Tocopilla con un cuartel nuevo de la PDI, hemos entregado el cuartel de la oficina Alemania que está ahí en la ruta 5 cerca de Taltal, estamos trabajando en diseños en Calama, uh-huh. en el mismo Antofagasta, en Mejillones, por lo tanto esa infraestructura tiene que potenciarse, tiene que desarrollarse, tiene que ampliarse probablemente, y igual cosa con el tema educacional, las iniciativas están contempladas desde la creación de algunas cuestiones nuevas o el mejoramiento y ampliación de las existentes. Bueno, antiguamente si hablamos específicamente de poder mejorar este plan de actualización de la década de los 90, antiguamente las decisiones se tomaban en la región, pero que afectaban muchas veces a las comunas, y eran específicamente esas comunas las que hacían el reclamo generalizado de que esto se descentralizara y pudiesen también tomarle mayor consideración a los distintos avances en materia de infraestructura y otro avance importantísimo también, y eso habla muy bien de lo que se está haciendo también con las distintas comunas. Hoy en día, la región de Antofagasta, lo que pasa con Ollagüe específicamente, hay tanta carencia que hoy en día ha ido avanzando a pasos agigantados también la comuna de Ollagüe, San Pedro de Atacama, los pueblos del interior, Alto Elloa y las demás comunidades. Hoy en día también surge la necesidad también de ir avanzando en esta y otras líneas. Sin duda, para el gobierno del presidente Boric siempre ha sido la preocupación la persona, y eso ha hecho que muchas de las iniciativas que antes por no contar o no estar dentro uh-huh. de los cánones por esta relación, ¿no es cierto?, cantidad de habitantes versus inversión, no se priorizaban o no se realizaban. Hoy día eso cambió, fundamental situación para atender localidades pequeñas como las del interior de nuestra región, las de Alto Loa o de Atacama la Grande. Solo mencionarle que en el caso de la región, el contrato más grande que tiene este ministerio está en la provincia de Loa y específicamente en la comuna de Ollagüe. Nosotros estamos por iniciar, ya está contratado, el recambio total de la carpeta vial desde Cebollar hasta Ollagüe. Esos son del orden de 60.000 millones de pesos que están en esa comuna, que no es una comuna con muchos habitantes, pero que sí tiene un potencial importante, que tiene una serie de aspiraciones en diversificación, y en esa diversificación está el trabajo turístico, y para el trabajo turístico una de las cuestiones que tiene que tener es cómo llegan de la mejor forma hacia la localidad. También ahí hemos instalado un punto de posada que inauguramos hace no mucho, lo que garantiza la bajada de helicópteros sin tener que correr riesgo, tanto para el desarrollo como para alguna emergencia, uh-huh. urgencia. Usted sabe que arriba de repente nos pasa mal a pasar los inviernos altiplánicos. Que bueno, lo vimos ahora en el sector de Paso Jama y Tocajón, lo que significó aquello. Entonces, ¿hay más seguridad? Sí, hay más seguridad. Estamos construyendo, además, que esperamos hacia fin de año poder entregar la tenencia de Ollagüe para Carabineros, para que Carabineros tenga las condiciones, uh-huh. sus funcionarios para estar, pero también tenga las condiciones para atender a quienes requieren de poder acercarse a las oficinas de Carabineros. Oiga, aprovechando que está el Cerebi del MOM, no puedo dejar de preguntar, dentro de esto también viene la licitación también de la nueva carretera Antofagasta-Caldera. Antofagasta-Caldera está licitado. ¿Ya? Está en estudio por dos consorcios. ¿Qué se está haciendo en este rato? Una ronda de preguntas uh-huh. Y respuestas por parte de los consorcios a fin de garantizar poder tener una mejor oferta hacia el final del día. Y con eso poder ya darle el vamos a esa tan importante y tan anhelada obra regional. Bueno, Dice, ¿le puede hacer la siguiente consulta al CERVEL? Así aprovechamos también de poder responder al auditor. ¿Se tiene considerada alguna planta de aguas servidas o aguas negras fuera de la ciudad? También hace falta tanto aquí en la región de Antofagasta, específicamente en la comuna, dice el auditor acá. ¿En qué comuna está? Acá en Antofagasta, específicamente. Acá, bueno, nosotros, ustedes saben, las aguas urbanas están en concesión. Uh-huh. Al igual que las aguas servidas urbanas. La concesionaria, en el caso de Antofagasta, está trabajando en el reuso de estas aguas. Ya entiendo, adjudicó una licitación para aquello y van a comenzar los trabajos para tratar las aguas servidas y reusarlas en minería e industria en el sector de La Negra y en la minería cercana como es Manto Blanco, Alto Norte. Bueno, son 366 billones y más de 22 mil proyectos con un documento que presentó hace algunos días atrás el presidente de la República en los cuatro pilares importantes. ¿Por qué es tan necesario que los siguientes gobiernos, independiente de quién esté de turno, Seremi, sigan tomando y llevando la posta también de este plan, que es muy ambicioso por lo que se logra ver? Porque aquí específicamente apunta a cuatro pilares, pero que benefician desde Arica hasta la región de Punta Arenas, Magallanes y todo eso. Porque esta iniciativa no es una iniciativa de tomar un antiguo plan, ¿no es cierto?, y poder actualizarlo, haber encargado aquello a una empresa, a una universidad. No, este es un plan participativo que recoge lo que estaba, que recoge las necesidades y requerimientos de las distintas poblaciones, como lo hemos conversado, y por lo tanto ha ido plasmando esas falencias, esas dificultades que hoy día tienen las vecinas y vecinos, y genera una hoja de ruta, un nuevo trazado. Puede no ser el único, pero un trazado para resolver aquello. Entonces, sería el perder ese trazado, sería el abandonar todo el trabajo que se ha hecho con las distintas comunidades. Bueno, una hoja de ruta que hoy en día esperamos que se pueda seguir tomando las distintas postas en los gobiernos que vengan de aquí en adelante, porque cuando hablamos de proyectos públicos, de proyectos que hoy en día beneficien a la comunidad, a la gente, a las ciudadanías, a las distintas comunidades, aquí vemos claramente que hay una intención de poder seguir avanzando, en poder darle conectividad en todo ámbito y en todo orden de cosas a nuestro país. Así es, aquí la intención es un mejor desarrollo para todas y cada una de las vecinas y vecinos, en este caso de la región, y a lo largo de todo el país también. Eso es lo que nos ha encomendado nuestro presidente Gabriel Boric, en lo que hemos estado inmersos durante estos años como gobierno y por supuesto como Ministerio de Obras Públicas, en el desarrollo de importantísimas obras, de mejorar la calidad de vida. ¿Cómo no va a mejorar la calidad de vida un proyecto del borde costero como es Pinares-Trocadero? Donde hasta no hace mucho solamente habían basuras, rucos y piedra. Hoy día hay un paseo que se de más de 2 kilómetros donde se puede disfrutar en familia, tanto de las bondades del mar como de algunas otras, como el paisajismo que el mismo paseo posee. Y para eso es que estamos trabajando, para eso es esta hoja de ruta. Bueno, usted que dio ahí en el clavo el tema del parque Pinares Trocadero, y si hablamos de proyectos en zona costera, ¿qué es lo que pasa con el sector de Playa La Chimba, Seremi? Aprovechando que usted está acá, porque me acuerdo que la administración anterior, por parte de la municipalidad, el pimponeo de la municipalidad, del MOP a la... Sí, eso es un pimponeo antiguo y dejémoslo en el pasado. Hoy día Playa La Chimba está terminada, está terminado todo lo que es paisajismo, todo lo que es playa, todo lo que son baños, ¿no es cierto?, las conexiones de agua, de electricidad. Hasta el sector que hoy en día pavimentaron también de ingreso también. El pavimento y su iluminación está en un 80% realizado. ¿Y por qué está en un 80%? Porque en ese 20% que falta tenemos un sitio arqueológico. Más un pequeño punto por ahí donde hay un hallazgo. Pero el grueso está en un sitio arqueológico que está muy cerca de la playa. y que nos impide por el momento cerrar el contrato, es decir, poner el pavimento y terminar la iluminación de esos pocos metros para entregar. Estamos trabajando muy duramente, ustedes no se imaginan la cantidad de ideas, de reuniones y demás que tenemos que realizar para ver cómo resolvemos esto, cómo hacemos que esté disponible para la comunidad la playa, pero no solo la playa, que estén disponibles la playa, sus alrededores. La caleta de pescadores la también. La caleta de pescadores, los baños que hay ahí y otros servicios. Y en eso estamos trabajando con el municipio, esperamos tener una resolución dentro de estos próximos días o semanas, además este un mes que muy corto que no nos favorece en el tema de tiempo, pero estamos trabajando arduamente en resolverlo. ¿Se podría destrabar ese tema, Seremi, para poder tener, por ejemplo, Playa La Chimba ya habilitada para el verano 2026? Necesitamos hacer eso para que el municipio pueda entrar con lo que tiene que hacer, digamos, la habilitación de la playa, poner los salvavidas. Correcto. Y todas las demás cosas. Y esperamos destrabarlo, como les digo, dentro de las próximas semanas. Claro, porque ese hallazgo arqueológico, en ningún momento ustedes pensaron que se encontraba en ese sector. Claro, ustedes comenzaron a hacer los trabajos, pero debido a ese 20% que es lo que falta, ahí está la piedra de toque. Además, no podemos soslayar. Recordemos que son parte de nuestra cultura, son parte del pasado, entonces tampoco yo puedo decir paso la máquina y... Es como lo que pasó en su momento en el sector sur, ahí tiene un claro ejemplo, cuando se estaba trabajando en la habilitación también del sector del balneario, cuando se estaba en la construcción también de la repavimentación, de la ampliación también se encontró hallazgo arqueológico. Algunos hallazgos arqueológicos. Y hay que respetarlo, hay que cumplir con los procedimientos que el Consejo de Monumentos establece para aquello. Este es un sitio arqueológico, lo cual significa una preocupación mayor. Y por lo tanto queremos aislar las dos cosas, es decir, poder resolver lo de la playa y que la playa esté disponible mientras terminamos de resolver también el tema arqueológico en este punto del camino. Bueno, lo que sí, el trabajo que se hizo por parte del gobierno regional, por parte del MOP, por parte también del municipio en el Parque Trocadero Los Pinares, maravilloso por lo demás. Hoy en día le han logrado tomar el pulso a poder disfrutar en un sector que antiguamente era un sector muerto, no había nada, era peligroso. Tierra, basura, peligroso. Hoy en día también se ha tomado por parte de la familia la costumbre de poder tomárselo por la tarde, hoy en día con el tema del cambio de horario, entonces es muy muy rico ver a muchas familias caminando por ese sector. Lo que no es rico es poder ver a esta hora de la mañana camiones bajando, descargando vehículos ahí a un costado de dicho parque. Lamentablemente ahí también el avance también es por parte de la empresa, las que están a cargo también de este tipo de trabajo. Esto se entregó para la ciudadanía, para la comunidad, para los vecinos, para la familia, pero no puede ser que hoy en día también lo tengamos tomado también por estos vehículos, estos camiones que bajan con estos vehículos en dicho sector. Entonces ahí me acaban de mandar una fotografía y dice: mira, Mauri, justo están hablando del parque, de lo maravilloso y lo lindo del Parque Trocadero Los Pinares, y tenemos esta realidad, una realidad que lamentablemente es triste y es lamentable también para los vecinos y para la familia que se han citado en dicho lugar. El parque no fue pensado para eso, tiene una serie de pensamientos, pero todos relacionados con las vecinas y vecinos, ¿no es cierto? Las familias que puedan disfrutar, que más agradable ver pasear familias, pasear a las mascotas, andar en bicicleta. Hay espacios donde estacionar, hay espacios donde desenvolver, hay espacio para ahora que ya el clima se empezará a ordenar y podremos ir a la playa. Dentro de lo que estábamos hablando del tema energético, el cambio climático, ayer nos dimos cuenta de... Ayer fue, sí. Ahí el parque, ¿no es cierto?, reconoce la identidad regional y genera unas pocitas bastante interesantes con reposaderas, con espacio para que, no solo para bañarse, sino también para poder disfrutar ahí frente al mar. Y para los jóvenes que hoy en día practican deporte, y la calistenia también se ve durante la tarde. Y también quienes practican surf, También tienen un espacio ahí, Arturo Soto y su equipo también andan por ahí, ¿no es cierto?, practicando. Claro, los amigos del Club de Budeo, por lo demás. Club de Budeo, claro. Bueno, hemos visto varias veces al Ceremi paseando su perro ahí por el sector del Parque Trocadero, Los Pinares, por lo demás. Así es que no, es un parque que la invitación es a disfrutarlo, a participar de ello, y en este plan de infraestructura queremos que eso crezca, queremos que también esos parques estén en Taltal, estén en Tocopilla, por supuesto estén en Mejillón, y para eso estamos trabajando. Bueno, y para eso también durante esta mañana hemos conocido parte del Plan Nacional de Infraestructura Pública, que también viene hoy en día a reconocer a las distintas comunas, a las distintas localidades en un avance tan importante, 2025 al 2055, proyectando el futuro de Chile por parte del Ministerio de Obras Públicas. Queremos agradecerle esta hora de la mañana al Ceremi de Obras Públicas, don Pedro Barrios Castillo, por conversar con nosotros el día de hoy, por comentarnos en qué consiste este plan tan ambicioso a 30 años y que hoy en día, con estos cuatro pilares fundamentales, la conectividad e integración territorial, la habitabilidad de centros poblados, la seguridad hídrica y la seguridad energética. Ceremi, como siempre, agradecerle esta entrevista el día de hoy. Estamos muy pocos días de poder celebrar también el aniversario de nuestro país, enviar un saludo a todos los profesionales del MOP, a toda la gente que sé que todos los días hacen un trabajo también muy comprometido con la seguridad, con la gente, y también representando de muy buena forma el ministerio. Muchas gracias, en su nombre se los haré llegar. Sí, tenemos un equipo muy comprometido, solo para recordar uno de ellos, el equipo de vialidad que recorre la provincia de Loa cuando las emergencias, ¿no es cierto?, y estas de distinto tipo, producto generalmente de emergencias climáticas, nos afectan en el sector, no escatiman esfuerzos, sí, por resolver aquello. Un trabajo bastante comprometido también con personal de carabineros en dicho lugar para poder rescatar ahí a las personas que estaban atrapadas ahí en el sector de Hito Cajón, Paso Jama, que también la vieron muy complicada, y gracias también a los profesionales del MOB que no escatimaron también en su tiempo, en su familia, no, se abocaron precisamente a poder darle tranquilidad y poder rescatar a todos los vecinos. Ceremi, muchas gracias por su visita. No, gracias a ustedes por permitirme estar aquí conversando y disponible para cuando requieran. Cuando usted guste, nos viene a visitar, ahí después juntamos. Conversamos de Avenida Salvador Allende y otras calles. Muchas gracias, Ceremi. Muchas gracias a usted. Que tenga buen día, muchas gracias. Conversando con el Ceremi de Obras Públicas, de don Pedro Barrios, aquí en Radio Carnaval. Vamos a la pausa comercial, y si usted quiere escuchar esta y otras entrevistas a través de nuestro podcast en radiocarnaval.cl.